Estar en tus sueños, porque me siento el dueño, quiero tu corazón. Me llaman loco, porque te escribo versos, porque para nombrarte me basta una canción. Está vacío mi cuarto de soltero, pero es mi mundo entero con solo imaginar. Para verte, no preciso llamarte, basta cerrar mis ojos para escuchar tu voz. Basta cerrar mis ojos para escuchar tu voz. Imaginado amor, te quiero conocer, así poder brindarte mi bien, loco corazón. Imaginado amor, te quiero conocer, así poder brindarte mi bien, mi loco corazón. Pelavito, te mando un saludo grande a vos y a tu banda, esta banda espectacular. Feliz 45 años. ¿Quién lo dice? El Brujo Ezequiel. Estar en tus sueños, porque me siento el dueño, quiero tu corazón. Me llaman loco, porque te escribo versos, porque para nombrarte me basta una canción. Está vacío mi cuarto de soltero, pero es mi mundo entero con solo imaginar. Que para verte, no preciso llamarte, basta cerrar mis ojos para escuchar tu voz. Basta cerrar mis ojos para escuchar tu voz. Imaginado amor, te quiero conocer, así poder brindarte mi